turismo para las viejas. Al fin, porque acá se quejan que nunca nos acordamos de la tercera edad. Sí, se quejan que nos acordamos demasiado. Claro. Turismo para las viejas y para la gente de la tercera edad. Uh-huh. Porque siempre están, ay, los jóvenes, ¿dónde van los jóvenes? Ay, ay, ay. Sí. Bueno, ¿a dónde van las personas mayores, por no decir las viejas? ¿Por qué se hacen cumpleaños de 15 y no se hace, cuando uno ingresa a la tercera edad, una fiesta? Claro, y es porque uno no la resiste. Ahora, fíjese que, en general, los planes para la tercera edad incluyen un viaje en micro... Sí, no menor a 18 horas. No, sí, claro, justamente. Entonces lo suben al viejo al micro, lo suben, esa es la palabra. Sí. Y lo llevan, póngale, hasta Cafayate. Ahí lo bajan. Sí. En pleno verano. Siempre lugares así, sí. En pleno verano, por supuesto. Sí, temporada baja. Sí. No va a ir cuando va todo el mundo. Entonces hace 62 grados cuando baja el micro, que no tenía aire acondicionado. No. De ninguna manera. Y el señor se cae del micro y espera que alguien lo recoja. No, bueno, ese es otro asunto. Pero no, ¿por qué? Lo que nosotros hacemos, señor. Cinco estrellas para las viejas. Ah, cinco estrellas, sí. ¿Cierto? O sea, cinco estrellas. Lo llamamos así. Claro, pero es una porquería igual. No. Es un plan, cinco estrellas, pero para el presupuesto de una señora mayor. Claro, ¿qué me entiende? Por eso las mandamos en micro. Porque las señoras mayores, por lo general, ya no tienen mucha fortuna, porque se le han llevado todos a los hijos le han vendido la casa, se han afanado todos los muebles, ya le queda poco. El marido se fue con otra, ¿me entiende? Entonces tenemos que cobrar relativamente barato. Sí, son 200 pesos. Ahora tenemos también un servicio para señoras que han sido dejadas por el marido, por una razón u otra. Uh-huh. Tanto sea porque el marido dejó su casa... o dejó este mundo. Entonces, organizamos también. Sí. Tenemos todo un montón de... Un catálogo de Latin Lovers. Sí. Ah, como un solos y solas. Peor todavía. Porque no es gratuito. Pero sí, solos y solas también. Sí, bueno. Y tenemos emociones, por ejemplo, viaje a Miami... de un contingente de viejas para ver strippers. ¿Por qué no lo va a ver acá nomás? Si hay. Porque de paso, ya que estás a la salida, ves Miami. Es otra cosa. Hay muchos que van a Miami a ver strippers. ¿En serio? Sí. Igual los strippers para la tercera edad es un espectáculo más liviano. Sí, claro. No se sacan todo porque por ahí una vieja se queda seca. Sí. Y el stripper, discúlpeme, ¿el stripper también es de la tercera edad? La segunda edad. Sí. Son galanes maduros que ya están un poco pachuchos para la primera división de los strippers. Y es más lo que cuenta que lo que saca. Claro, tipo, ¿no? Sí. Y entonces se hace así, se pone entre las sombras. Claro. Claro, hace sombras chinescas. Y cuidado con subestimar a la vieja, y me voy a permitir llamarla así cariñosamente. Sí. Porque la vieja cebada, sí, como se nos ponen los grupos, ¿no?, que llevamos a Miami, genera un efecto dominó en el resto de las viejas. Ah, sí, se enloquece una vieja y se enloquecen todos. Sí. Claro, se van cebando. El stripper termina corriendo... Sí, los rugidos de las viejas se escuchan en todo Miami. Ahora, si alguna vieja quiere intimar con el stripper... Ah, eso ya es otra cosa. Tenemos aquí a nuestro... el doctor Macró. ¿Qué tal? Buenas noches. Que es el que arregla la cita, llegado el caso. Ah, pero eso perfecto. Ya entra en la categoría del delito, así que no lo podemos promover. Pero tenemos gimnasio para viejas. Sí, porque las señoras mayores... Empezamos con el aquagym, que es algo más liviano. Sí. Y terminamos directamente con el ciclismo de fondo. Llegan pocas, ¿no? Sí. En general, en invierno hacemos turismo de invierno para las viejas. Y ahí arrojamos desde... ¿Cómo se llama? Las rampas esas. ¿La tirolesa? Sí, la rampa tirolesa de nieve. Ah, no. Sin esquí. No, la tirolesa es lo que se cuelgan acá no se cuelga nada. La rampa, no rompa las instalaciones. Le estoy haciendo tirolesa, discúlpeme. Y las arrojamos y bueno, y todo eso. Y después contamos cuentos. Sí, los cuentos son cuentos que van también en un increyendo. Sí, empezamos con uno así de salón, ¿no? Pues qué le dijo la ensaladera a la cuchara. Y terminamos con... El japonés, ¿no? Claro, había una vez un japonés que vivía al lado de un español que se llamaba Curro. Y las señoras dicen, ay, qué loco este. Qué loco, sí. Qué loco. Ahora bien, tenemos también turismo aventura para señoras aventuradas. Trekking. No, el África. Es un poco extremo, me parece, para las señoras. Un poco extremo, pero sin embargo, la mujer mayor, especialmente la mujer argentina, no le tiene miedo a las fieras, especialmente la que ha estado casada. La fiera prefiere la carne joven, me parece, también eso es importante. No sé. La fiera... Pero no, un momento, usted está en un error, la fiera no come a los hombres. Ni a la carne si humana. Tiene hambre, sí. No, señor, usted tiene un concepto muy particular de lo que es un animal. El animal solamente come o ataca cuando tiene hambre o cuando lo provocan. Si no, no ataca. El único animal, etcétera, etcétera, es el hombre. Sí. Bien. Y todo así, agréguele 5 minutos más. Quiere decir que los leones no se comen a las viejas. Sí, las viejas no le hacen nada. Mire, tampoco. Meta una vieja en la jaula del león. Bueno, pero si, a ver qué si la vieja es molesta por un león, y el león dice, ustedes los leones son todos iguales, porque a mí no me vengan a decir. Bueno, entonces el león también tiene un límite en su paciencia. Y la vieja sigue, no, a mí no me digas, querido, el león se la come. Sí, bueno, sí. Pero para qué deje de molestar. Incluso a veces se la comen nuestros propios empleados. Sí. ¿De qué hablábamos? De viejas. Ah. Sí, los grupos, ahora tenemos lista de espera, no hay cupo porque... Hay que anotarse, muchas viejas se anotan incluso durante la juventud. Claro. De tan prolongadas que son las esperas de nuestras listas. Me imagino. Ahora tienen guía turístico, me imagino. No, señor, las dejan a la buena de Dios, ¿no? El señor Alan Quaterman. ¿Qué tal? Por supuesto, nosotros le contamos las misceláneas de cada lugar, los detalles. Pero a la señora le gusta el pequeño. No, pero los detalles. Sí. Vamos a las cataratas del Iguazú y decimos, mira qué linda flor. No. Ahora, ustedes los guías turísticos, y esta es una sospecha que yo tengo, y yo quiero acá que mi abuela viaje con ustedes. Bueno. Pero lo que tengo... ¿Dónde la trajo su abuela? Está afuera, esperando. Está afuera. Ah. Al sol la dejé. Sí. Recién la bajamos del micro. Lo que pasa, el guía, lo que hace es llevar a la gente, casi arriándolas, hacia negocios donde le dejan a usted una comisión. Ah, señor. Sí, claro. Bueno, vamos en tour de compras también. Sí, tour de compras donde la llevan ustedes. Y señor. No hay mejor víctima que una vieja en ese sentido. No, la señora quiere llevarse un recuerdo, porque la vieja acumula recuerdos. Sí. Bueno, y además los compra. Cuando ya no, se olvidó de todo, compra los recuerdos. Se olvidó de todo lo que significaban las cositas que tiene, las tira y compra nuevas. Sí. Entonces, los recuerdos de Cafayate, por ejemplo. Ah, sí. Tenemos 2-3 locales autóctonos 100%, señor. Totalmente artesanal. Pues eso te tiene con quenas. Venden quenas que las hacemos ahí mismo. Sí, quenas. Recuerdo de Cafayate. Sí, señor. La vieja agarra la quena. La vieja no le saca sonido a la quena, No. Sopla, como soplido de vieja. Discúlpeme, yo he visto en esos negocios estampillas de la aduana pegadas en los instrumentos musicales. Bueno, porque hay cosas que sí exportamos del África, por ejemplo, que cuando vamos al África con las viejas, ellas las pueden comprar allí. Sí. Por ejemplo, ¿qué? Es que no damos abasto con todo. Cuernos de elefante... cabezas de animales muertos. No, pero eso está prohibido, señor. ¿Cómo está prohibido? Cocodrilos enteros que los traen las viejas, se los traen acá, después le sacan la piel y se hacen hacer una cartera. Y varias. Sí, sí. Y zapatos y... Ah, la vieja cuando ve cocodrilos no puede parar de cazarlos. Ahora, la señora, el problema lo estamos teniendo, digamos, la sustentabilidad de este negocio. Sí. Se está viendo amenazada por el desayuno incluido. Porque la señora mayor... Es voraz. Sí. no tiene límite. Y le voy a decir más, cuando se le acaba el hambre, que no puede incorporar más, empieza a afanar cosas y se las mete en la cartera. Las tostadas, señor. Agarra tostadas, media luna. Yogures. Sí, cositos de eso, de dulce, cuando no alguna cucharita, se las mete en la cartera y se las lleva. Incluso, ¿no vio cómo te codicea, no viste cómo te codicea la vieja en las mesas de desayuno de los hoteles? Sí, le mira. Se va a servir y vos te, y la vieja desesperada, pensando que te vas a comer todas las tostadas. Sí, es extraño que en grupos de 10 personas sí. tengamos, por ejemplo, calculadas 580 tostadas, ¿no? Sí, por eso la verdad por restringe la mucho nuestras ganancias porque las viejas son voraces. ¿Las habitaciones son individuales, compartidas? Son individuales, 5 por cada uno. 5 personas por cada habitación. Sí, tienen que ser siempre múltiplos de 5 los sí. grupos, porque no metemos 13 en una de 5. Claro, es fácil para saber cuando un número es múltiplo de 5. Tiene que terminar en 5 o en 0. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, no, pero ella es una sola. Y bueno, tiene que esperar que se forme el grupo. Usted espera que tengamos 4 señoras más. Sí, claro. Pero ¿hasta cuándo? ¿Esto puede llegar a esperar cuánto tiempo? Hay una lista de espera, como ahí, en sí. todo. A menos que el señor, que está, lo veo tan ansioso. Sí, claro. Yo quiero que ella viaje. ¿Vio? Bueno, pague los pasajes de 5 y se termine el asunto. Claro, un lugar... No a nadie. Ahora, nosotros en las excursiones viejas también tenemos animadores. Sí, ¿no es cierto? Sí. No vamos a dar nombres porque algunos son celebridades. Algunos han sido premiados esta noche. Sí. Pero los animadores pasan temas antiguos de la vieja sí, radio claro. de los años 50. Y empiezan a ver esas palmas. Claro, el animador de viejas es realmente suele ser una persona que fue famosa cuando esas viejas eran jóvenes. Claro. Sí. Y está muy bien eso, porque la retrotrae a su adolescencia, quizás infancia. Jorge Dorio, por ejemplo. Claro. Jorge Dorio, que era famoso en la Jorge época. Dorio. Claro, y él tiene dichos de viejos, te pasaste, está de 10, todas esas cosas... Que a la gente le gusta. ¡Qué plato! Para algo muy gracioso, no para un plato de comida, claro, a los jóvenes. No sea tonto. Bueno, y los folletos. Ah, sí. Porque sí. La folletería nosotros le describimos día 1, día 2, día libre, día 3, día 4. Día libre, nosotros ni siquiera la alojamos. Ah. Dejamos a la vieja abandonada a su suerte. Señor. Yo al hotel no, hoy no. Claro, algunas... En el África se hace un problema, ¿eh? Sí. Algunos nos preguntan por qué son 10 días y 3 noches. Claro, y porque no hay cosa más molesta a la noche que una vieja. ¿A la noche la sacan a la calle? Sí, a la noche la sacamos. Sí, vaya, anciana... a tomar aire. Pero se conoce mejor cuando uno toma impulso propio. Conoce mejor los lugares, se hace. No hay mejor manera de conocer a la gente que andar de noche por una ciudad, le decimos. Ahora, disculpe, ¿los hoteles de cuántas estrellas son? Porque esto es importante, por el precio que me están cobrando, me parece. El hotel, la estrella. Es relativo eso. No. Eso está en entredicho. Ahora ya no se habla más de 5 estrellas, de 4 estrellas. Además es discriminatorio. Ahora, las verdaderas estrellas las tenemos nosotros en el corazón. Qué lindo, ¿cierto? Qué lindo. Sí, lo que me gusta mucho lo que dices. Oír estas cosas a las viejas les encanta. Sí, las viejas como pero ducharse con agua fría no sé, ¿no? ¿La señora es una vieja? No, tiene todo el aspecto, pero no sé. Yo soy el nieto, espere que la llame. Ah, ¿cómo la llamo, le va? Llámela. Vení, abuela. Sí, abuela. Ahí bien, uy. Bueno, está calentita porque estuvo al sol. Sí. Está deshidratada. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Soy la abuela de Olivos. Bueno, ¿cómo le va, buena moza? Me va muy bien, pero no soy buena moza. ¿Así que andamos con ganas de hacer turismo, linda? Yo sí, pero usted no sé. Abuela es el señor, él es el guía. Ya me estaba apareciendo. ¿Usted es el guía de teléfono? No, señora. ¿Por qué le dicen así? Soy el guía porque las voy a orientar durante nuestra travesía. ¿En qué sentido? En el sentido turístico, les voy a hacer ver las montañas, las estrellas. ¿Usted me dijo llamar? ¿El señor me está acosando o es estúpido? (Risa) le voy a decir, ¿usted va a llevar cámara de fotos, por ejemplo, para registrar el viaje? Cosas mías. Bueno. ¿Y por qué? Claro que iba a llevar cámara de fotos. Sí, claro que sí. Tengo una Leica de 1930. Yo le saco las... Usted se quiere tomar la foto, por ejemplo, al lado del monumento a la madre que hay en todo pueblo de Argentina. Soy vieja, no estúpida. Bueno, se la vamos a sacar igual. Muy bien. Entonces se la saco yo. Hacemos eso, dura más o menos 2 horas. ¿Dos horas para sacar una foto? No, lo hago mejor con la Leica de 1930. De todo el grupo, señor, no va a ir sola. Tenía entendido que las cámaras digitales están a la orden del día en sí, este foro. Sí, están a la orden del día, pero después con la foto que hagamos vamos a hacer un cuadrito para que usted se la pueda marcar. Muy bien. ¿De qué calaña son las viejas que habrán de acompañarme? Las señoras, las compañeras, las amigas. Las viejas. Bueno. No, solo ella no tiene amigas. Bueno, pero aquí se va a hacer de amigos, de eso, amigas. Okay. Si tengo que hacerme de amigos, prefiero ir a otro lugar. Bueno, mire, tenemos, por ahora está inscrita una sola señora. Además ¿Soy de yo? Usted. No, y además de usted. Ah, sí, somos dos. Si quiere pasar, Ofelia. A ver, preséntemela. Hola, Ofelia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahora la ve así con desabille, pero en el micro se lo saca. Uh-huh. ¿Usted quién es? Yo soy... Se hace cargar. ¿Qué? Felicitas. Felicitaciones. Sí. ¿Puede borrarme? No, felicitas. Usted y Ofelia, por yo ahora... Yo estoy en la lista de espera, estoy esperando que venga alguien para viajar. No, usted ya está adentro. Pero sí, pero... ¿Cuánto falta? ¿Tres más? Sí, tres más, pero las vamos a ir juntando en el camino. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, soy la abuela del señor. Felicitas. Usted se llama... Felicitas. Ah, es la misma. ¿Cómo la misma? Acabo de entrar. No, escuche, que me había saludado. No, mi abuela se olvida. Ah, tiene... Está bien. Bueno, Felicitas, recuerda que vamos a hacer un viaje. Y supongo, es una agencia de viajes. Soy vieja, pero no estúpida. Bueno. Entonces, ¿qué modales tiene? Cada tanto usted le tiene que recordar dónde está. Bueno, ahora estamos en la agencia de viajes. Felicitas. ¿Cuántas veces me lo va a decir? Pero de acá nos vamos a ir. Vamos a cantar una canción antes de subir al micro para pasarla lindo. Vamos a comer sanguchitos. Detesto las canciones. No así los sanguchitos. Bueno, vamos a comer unos sanguchitos. A todo esto, ¿cómo son las viejas que tendré de compañeras? Mire, por ahora tenemos una. Le dije que teníamos... ¿Que soy yo? No. No, yo. Tenemos otra. Ofelia. Ofelia. ¿Cómo es su nombre? Ofelia. ¿Felicitas? Sí, felicitas. Felicitación. ¿Puede borrarme? No, escúcheme. Bueno, no importa. Usted me hace el caso a mí. ¿A quién? A mí, Ofelia. No, yo soy Ofelia, soy el nieto. Bueno. Buenas tardes. Cuando lleguemos a destino, les van a dar la copa de bienvenida. ¿Qué es un premio? No, o sea, sí. A la que llegue le dan la copa de bienvenida. Una copita de Jerez. Ajá. Para entonarnos un poco. Felicitas. No me toque, por favor. No, abuela, está siendo... Vamos, arriba ese entusiasmo, Felicitas. Estoy perfectamente entusiasmada. No me pida que salte, por favor. Bueno. ¿Está contenta que la vamos a pasar lindo? Son cosas mías. Bueno, ¿trajeron lo de la listita que les pasamos? ¿A qué se refiere? Del equipaje. Desde luego. Tenemos, necesitamos tres mudas. No. En total, o sea, entre todas las inscriptas... No, señora. Tres deben ser mudas. Para cambiarse. No será fácil. Para cambiarse la ropa. Ella está un poquito sorda. Ajá. Si le sirve... No, escúchame, Flaco, ¿vos vas a viajar con la señora? No. Porque nosotros nos hacemos responsables, pero hasta cierto punto. Yo no puedo estar cargando con una señora que tiene olvido de las cosas que han sucedido. No, bueno, pero yo le tengo que cuidar la casa de ella en Barrio Parque. Ahí te la responsabilidad. ¿Olvido? ¿Que yo me olvido de las cosas? Sí, felicitas a usted. Buenas tardes. Buenas tardes, ya le había dicho buenas tardes. ¿Esta es la agencia de viajes? Sí, abuela, pero por supuesto, le dije que sí, que vamos a viajar. ¿Cuántas son las viejas que van a estar conmigo? Mire, por ahora hay una, y es usted. ¿Soy yo? Sí. Bueno, muy bien. ¿Y yo? Son cosas mías. Bueno, yo sigo esperando, ¿sí? Sí, Ofelia, ¿por qué no va subiendo al micro? Usted que ya entendió todo. Sí. Ya trajo las tres mudas, depositó la plata, todo. No, no, la plata no la deposité, señor. ¿Y cómo no depositó la plata? ¿Usted Felicita depositó? Bueno, no, me dijeron que era a la vuelta, que me cobraban todo. A la vuelta arreglamos. No, no, arreglamos no. Esto es por anticipado, imagínese, y tenemos que pagar el micro, la nafta. ¿Cómo? ¿Usted no tiene confianza en mí? Soy una señora de su casa, ¿cómo no tiene confianza en mi palabra? A la vuelta usted me dice cuánto es y yo le pago. Acabamos de regresar, Felicitas, ¿no se acuerda del viaje a Capellate? No, no, para, para. Lo lindo que la pasamos. No, no me acuerdo. Eso le pasa por no haber comprado la quena que yo le ofrecí allá. Pero bueno, no importa, Felicita, fue un placer haber viajado con usted. Me no debes... hemos viajado todavía. ¿Cómo que no hemos viajado? Comprendo su gambito, amigo. Usted quiere hacerme creer que he vivido cosas que no he vivido. Socolor de mi vejez trata de engatusarme y hacerme pagar servicios que no he recibido. Malas noticias tengo para usted. Mi mente funciona del modo más lúcido. Buenas tardes. Buenas tardes. Pausa.